Queremos decirles que en la Ciudad de México habemos más de 1,500,000 de indígenas. Los que estamos en el movimiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, decidimos organizar una coordinadora donde se organizan 12 pueblos indígenas de diferentes estados de la República, entre ellos los nahuas de Veracruz, los nahuas de Puebla, los nahuas del Distrito Federal, los triquis, los mazahuas, los otomís, los totonacos, los zapotecos, los purépechas, los celtales, tojolabales, mazahuas, mixtecos, y hemos decidido hacer frente a una política de desprecio que viene manteniendo el Estado mexicano en contra de todos los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que hay normas internacionales, como es la Organización Internacional de la OIT, la 169, del Convenio 169, perdón, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo segundo de la Constitución, los acuerdos de San Andrés, seguimos padeciendo el desprecio de la mayoría de los mexicanos. Ustedes han escuchado las últimas encuestas de CONAPRED, o en este caso de COPRED y el Distrito Federal, donde los indígenas, después del grupo lésbico gay, somos los más discriminados en la Ciudad de México. El movimiento tiene su lema, y que es construir comunidad para fortalecer nuestras raíces. Solamente de esta manera nosotros decimos que podemos rescatarnos en esa dispersión que nos han empujado los diferentes gobiernos de la Ciudad de México, los anteriores y los que se dicen hoy democráticos, nos han estado pues ignorando y nos han estado discriminando de forma sistemática. En los últimos años hemos luchado para que haya un reconocimiento hacia nuestra existencia en la Ciudad de México. Desgraciadamente, los diferentes gobiernos, en su discurso, pues es muy bonito, pero en los hechos, pues realmente no se ha avanzado nada. En la Ciudad de México, nosotros no tenemos acceso a programas federales. Teníamos acceso a recursos hasta el 2013, recursos para la compra de suelo para poder construir comunidad. En este año la CDI no ha destinado un solo peso a la Ciudad de México. Y por ese motivo pues, hemos impulsado un acto de reclamación a través de CONAPRED ante la CDI. Y pensamos que se van a sensibilizar estos funcionarios que actualmente están en la CDI. Bueno, en la Ciudad de México pues tenemos problemas de suelo porque es una ciudad donde el suelo lo tienen las grandes inmobiliarias. Y nosotros, los integrantes de los diferentes pueblos indígenas que están dispersos en la ciudad, tenemos como objetivo construir comunidad para defender nuestra identidad. Y lo que hemos hecho es, a través de movilizaciones, arrancarle al gobierno federal el suelo y la edificación al gobierno del Distrito Federal. Y así hemos estado haciendo desde hace 5 años y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, voy a dar lectura a un documento que hemos hecho de forma colectiva. Espero que no sea, son tres hojas nada más. Bueno, nosotros decimos que la autonomía es la forma de ejercicio colectivo de la libre determinación que los pueblos indígenas de México estamos reivindicando desde hace muchos años. En este marco, según nuestro hermano Mije Adelfo Regino, bueno, que hoy es funcionario en el estado de Oaxaca, demandamos mayores espacios de libertad para poseer, controlar, gestionar nuestros territorios, para normar nuestra vida política, económica, social y cultural, así como para intervenir en las decisiones nacionales que nos afectan. Es la capacidad de decidir no solo sobre nuestro destino, sino también sobre las cuestiones y acciones más inmediatas y diarias en las comunidades, con una identidad y conciencia propia, y con la suficiente capacidad de apertura para comunicarse con los ciudadanos del país y del mundo. El movimiento, desde su nacimiento, se trazó el objetivo de construir comunidad para defender de forma colectiva la identidad de varios de los pueblos indígenas que militan en su seno, y a 5 años de existencia hemos logrado salir adelante con proyectos de vivienda que vienen a fortalecer nuestro trabajo en aras de cumplir con lo trazado. La comunidad que estamos construyendo en la Ciudad de México es aquella que se compone de personas con historia común, que comparten la lengua, la vestimenta, la cosmovisión, que se compone de personas con historia pasada, presente y futuro. Como bien lo diría nuestro hermano Floriberto Díaz Gómez. Esta comunidad que estamos construyendo de forma colectiva en la Ciudad de México, en ella se toman decisiones por consenso en asamblea. Retomamos el servicio gratuito en el desempeño de los cargos. Recuperamos el tequio para los trabajos de beneficio de la comunidad. Esta comunidad que sigue utilizando los ritos y las ceremonias en sus festividades religiosas y en las bodas, bautizos y también en sus velorios. Nosotros decimos que estamos arrancando territorio porque los proyectos de vivienda logrados hasta en este momento lo logramos con movilizaciones y son créditos a pagar a 30 años y porque consideramos que esos espacios físicos que son reivindicados por nuestro movimiento con una parte del territorio de la ciudad gracias a la lucha permanente y organizada. Esos logros son considerados como parte vital para la recreación, el fomento y la consolidación de lo que somos en tanto integrantes de los pueblos indígenas. Nuestro movimiento en esos años de lucha incansable, luchamos de forma colectiva y organizada, como ya dijimos, para que todos nuestros compañeros tengan acceso a una vivienda digna, decorosa y adecuada, para que nuestros niños jóvenes reciban una educación bilingüe, para que los hombres, niños, mujeres se capaciten para un trabajo digno, para que las mujeres reciban una atención adecuada en los hospitales y se nos respeten nuestras medicinas tradicionales y a nuestros médicos. El movimiento reivindica, como es natural, el respeto al territorio, a la tierra, a los recursos naturales que existen en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Por ende, rechaza y repudia megaproyectos que afectan los mantos acuíferos, las tierras comunales y el tejido social de los pueblos originarios. El movimiento reivindica los acuerdos San Andrés Larraínzar, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es público nuestro exhorto a los gobernantes de la Ciudad de México para que lo retomen para el ejercicio de su gobierno. A lo que han hecho oídos sordos a nuestras recomendaciones, pero seguimos insistiendo. El movimiento tiene como uno de sus principios fundacionales brindar solidaridad a sus iguales, a los pueblos, tribus y naciones que defienden su territorio, sus tierras y sus recursos naturales. Ellos merecen todo nuestro respaldo y apoyo en su lucha en contra del despojo, de la represión, de la explotación y del desprecio. Nos hermanan sus luchas. El movimiento rechaza que el gobierno del Distrito Federal haya hecho suya las políticas de criminalización de la protesta social, entre ellas la indígena, en una ciudad donde históricamente el movimiento social ha tomado un lugar de resistencia y donde ha levantado la voz contra las injusticias de diferentes gobiernos priistas y panistas, así como en algunos estados donde gobierna el PRD. Esta ciudad, que es de todos los mexicanos, donde el gobierno que encabeza un partido de izquierda ha perjudicado a miles de capitalinos por las políticas erróneas que ha seguido, sin una consulta y participación ciudadana efectiva que las legitime, faltando su promesa de decidir juntos el destino de la capital del país. En esa ciudad, donde el Programa General de Gobierno 2002-2018 reconoce la existencia de más de 1,500,000 de personas indígenas, pero a la hora de elaborar políticas públicas con perspectiva indígena y otorgar el presupuesto respectivo, se les olvida. Esa cifra, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Fiscalía Mayor, la Secretaría de Finanzas, siguen actuando de forma discriminatoria, minimizando derechos a los integrantes de los pueblos indígenas. Contra esto nos estamos enfrentando en el Distrito Federal, contra el desprecio que sigue cabalgando en la ciudad, en todos los espacios, contra la represión por defender nuestros derechos, contra la explotación de las áreas verdes para implementar megaproyectos sin consultar a los pueblos afectados, contra el despojo vil que ha emprendido el gobierno mediante leyes y decretos que allanen el camino a las grandes inmobiliarias. El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México, tenemos como demandas principales para el cumplimiento de nuestros objetivos y son los presupuestos específicos para que haya un programa permanente para vivienda indígena, que haya un fondo suficiente para la adquisición de suelo para vivienda indígena, que el Gobierno del Distrito Federal cumpla su compromiso con los compañeros artesanos y comerciantes indígenas y destine presupuesto para la edificación de las plazas comerciales y en el centro histórico de la ciudad, que es una deuda histórica. Que construya el corredor artesanal en los diferentes sitios turísticos en beneficio de los artesanos y comerciantes indígenas. Aunado a lo anterior, dentro de las demandas que tenemos como movimiento, están las guarderías para los hijos de las madres indígenas, la radiodifusora, espacios en las 16 delegaciones políticas para actividades culturales, al igual para la enseñanza y transmisión de la medicina indígena a nuevas generaciones, para que no se pierdan, urgente un centro de enseñanza de lenguas indígenas para que nuestros niños y jóvenes puedan aprender a escribir y hablar su lengua materna. Nosotros decimos que en la Ciudad de México tenemos derecho a coexistir con otras culturas. Nosotros hemos sido desplazados del centro histórico a partir de diferentes programas que ha implementado el Gobierno del Distrito Federal. Nosotros exigimos que el Gobierno del Distrito Federal implemente programas para los compañeros que han estado trabajando, compañeros artesanos y comerciantes indígenas que han estado trabajando por miles de años, que les regresen sus espacios para que puedan trabajar en ellos. Bueno, decimos unas consignas, decimos no estamos todos, nos faltan 43 hermanos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, desapareció presentación, no a los megaproyectos en los territorios de los pueblos indígenas, libertad inmediata a todos los presos políticos y de conciencia por defender su territorio, libertad a nuestros hermanos Mario Luna Romero y a Fernando Jiménez Gutiérrez, presos políticos por defender el agua de la tribu Yaqui, no a la criminalización de la protesta social, fraternalmente el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas del Distrito Federal, construyendo comunidad, arrancando territorio, para fortalecer nuestras raíces. Muchas gracias.